Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 23. El día de hoy, bueno, pues arrancamos un poquito tarde, porque bueno, pues el señor Vigueras llegó un poco retrasado hoy, así que, señor, pídale perdón al público que estuvo ahí esperando el streaming en vivo. Público conocedor del podcast de Tuxteno.com, les pido disculpas por llegar tarde. Y bueno, pues también habrá que decir, ¿ya oíste el programa grabado? Sí dijiste ICR y también decías que no. Bueno, quiero aquí pedir una disculpa pública porque esas Macs cambian lo que uno dice. Así que bueno, pues ahí está. Ese es el señor Vigueras. Vigueras, bienvenido. Buenas noches y bueno, a darle. Bueno, pues por aquí también está Somerita. Somerita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues ya aquí preparados para empezar el programa. Bueno, y pues por este lado también está el día de hoy el buen Iván, porque el buen Alfredo pues estuvo ahí atorado en el tráfico. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Así que bueno, pues señores, este es el podcast de Tuxteno.com y vámonos, que estas son las noticias. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Bueno, pues podríamos arrancar este bloque de noticias platicando acerca, pues, de esta iniciativa de Google, ¿no? En lanzar este nuevo botón de nombre más uno. Mucha gente en los blogs están comparándolo con el botón de me gusta de Facebook. Así es. Entonces, bueno, pues aquí lo interesante de esta situación es que una vez que tú visitas te mandan los resultados, tú lo consultas y le puedes dar un más uno a esa página. Un más uno, como diciendo este resultado fue bueno, ¿no? Me gusta. Me gusta. Pero bueno, eso como que ahí Google quiere ser un Facebook wannabe. No sé. Está copiando, ¿no? Está copiando. Está copiando, pero bueno, por ahí estábamos comentando que eso va, yo creo que va a ir enfocado a ver quién paga más lana para que aparezcan los tops de me gusta. Fíjate que estuve leyendo acerca de eso, ¿eh? Yo creo que más de uno tuvo la misma inquietud que tú. Y en este caso Google, la postura que tuvo fue decir, bueno, esto va a ayudarle a la comunidad, sí, a que de alguna forma pueda identificar cuáles fueron los mejores resultados, pero Google asegura que no va a influir en los resultados de las búsquedas. Sí, definitivamente, y eso ya pasa, ¿eh? Hoy en día quien paga más es quien aparece en los primeros resultados. Ahora, yo creo que sí es interesante el decir, bueno, Google tiene una gran inteligencia en el algoritmo, en el sistema de búsqueda, que de alguna forma pues se hace de forma automática, y meter el factor humano creo que será algo interesante, ¿no? Ahora, ponte el lado del usuario, ¿no? ¿Cuántas veces has entrado a una página y realmente digas, bueno, pues sí me llamó la atención? Yo creo que deberían inventar algo diferente, como decir, ¿por qué no poner un botón de no me gusta? No me gusta. O sea, ¿cuántas ¿no? veces hemos entrado y decimos, hacerlo al revés? ¿Esta web qué, no? Sí, trae exactamente, ¿no?, las palabras con las que busqué, pero nada pues que no ver, ¿no? Trae, ¿no?, nada, ¿no? Entonces yo creo que tendría mayor impacto el decir, pues no me gusta. De hecho, yo me tomaría mayor tiempo en decir no me gusta, presionar un botón de no me gusta, menos uno. En este caso exactamente sería menos uno. Menos uno, ¿no? O menos mil, los que quieras. Seamos honestos, muchas veces, como dice Iván, ¿no? La verdad es que a veces no opinamos de las cosas buenas, pero las cosas malas siempre decimos, esto no está bien. Y bueno, sería un factor de búsqueda de decir, bueno, esta web pues tiene menos votos en contra, tal vez esté interesante, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, pues ahí está. Obviamente, si ustedes quieren buscar y vaya, dentro de esas búsquedas que aparezca este botón, ya lo pueden hacer entrando al sitio este de Google Experimental, darse de alta en este proyecto y bueno, pues ya podrán empezar a integrar el botón de más uno en sus búsquedas. Veamos si este le resulta más que voy a tener suerte. Ese voy a tener suerte tiene su historia, ¿eh? Sí, claro. Porque estaba de antemano el que te brincabas toda la parte de los anuncios, de las ligas que de alguna forma estaban patrocinadas, de los sitios que tenían un buen ranking, porque simplemente al darle voy a tener suerte ya te llevaba al sitio, ¿no? Y además te mandaba la primer búsqueda, que además era la que pagaba más. Seamos honestos, Toño, ¿cuántas veces has presionado ese botón? Nunca. Muy creo poco. Que va a ser lo mismo. Bueno, y en otro orden de ideas, ¿ustedes alguna vez se han sentido identificados con el soundtrack de algún videojuego? Pues a mí, por ejemplo, me gustó mucho, me sigue gustando mucho el soundtrack y los efectos especiales del Quake. Del Quake, cómo no, juegazo y increíble soundtrack, ¿no? Dante's Inferno de Visceral Games, bastante bueno el soundtrack también. Bueno, y estamos hablando de juegos muy recientes, ¿no? Donde, bueno, pues al día de hoy es uno de los temas importantísimos en la liberación de un nuevo juego. Es algo que se pone mucho, pero mucho cuidado en el soundtrack del juego. Pero, ¿qué tal de esos juegos? Pues no sé, del Nintendo. ¿Se acuerdan ustedes de Ninja Gaiden, Double Dragon? Tenían muy buenos soundtrack, ¿no? Pues más que más bien como que dings, ¿no? Así algunos como sampleos. Exactamente. Ahí, por ejemplo, ¿no? Algo que ha ido pasando de generación a generación es cuando en Mario toma una moneda. Bueno, pues ahora imagínate que en un lugar puedes escuchar toda esta música. Imagínate que además existe una gran cantidad de pantallas gigantes en donde esta música va sincronizada con esas imágenes de los videojuegos y lo oyes completamente en vivo. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca del Video Games Live y lo presentamos tal cual. No nos paga nada por mencionarlo. Pero bueno, es un concierto que se va a llevar a cabo en el Metropolitan, en donde, bueno, pues podemos conseguir boletos desde 300 pesos hasta 100 pesos, hasta 1000 pesos, perdón. Y bueno, pues este concierto se va a llevar el próximo 8 de mayo. Este concierto, bueno, pues está realizado a través de una orquesta sinfónica, algunas guitarras eléctricas para oír la música de los videojuegos. ¿Cómo ves? ¿Te suena? Pues soy interesante, habría que ver cuál es el playlist. Y bueno, pues esperamos que toquen la de Pac-Man. ¿La de Pac-Man te gusta? Pac-Man era buena, ¿cómo no? Pues nada más ahí. Y bueno, pues para tocar el punto de los triple play, ¿no? Que se ha puesto muy de moda a últimas fechas. Pues Telmex ya le entró. Esta noticia es calientita. Y podríamos hablar que si bien Telmex no lo está ofreciendo como un triple play tal cual, bueno, pues sí está incluyendo paquetes que incluyen telefonía, internet y televisión por cable. Efectivamente, estaba saliendo la noticia recientemente, donde ofrecían un paquete, yo el que escuché fue el de 300 pesos. Sí, $2.99 mensuales, $2.99. Donde te ofrecen la línea telefónica y el servicio de televisión, en este caso por satelital, por Dish. Sí, por Dish. Que reitero, ¿no? No se está ofreciendo como una solución triple play, como a lo mejor esta solución que está ofreciendo Yusacel y Televisa, ¿no? Todavía no anuncian exactamente qué van a ofrecer, pero bueno, exactamente el día de hoy se anuncia. Televisa adquiere, porque no se va a asociar, adquiere el 50% de las acciones de Yusacel en un movimiento precisamente para empezar a atacar a Telcel. Entonces, se viene interesante. Esperemos que esto, pues realmente los beneficiados seamos los usuarios. Qué bueno que ahí la fusión o la compra de acciones de Televisa con Yusacel, esperemos que no sea para reventarnos contenido de telenovelas y cosas así, ¿no? Pues mira, los números son interesantes. Como les decía, no es una solución triple play tal cual, pero lo que sí podemos hablar es que se integran estos tres servicios y Telmex pues está respetando de alguna forma ya los paquetes de telefonía que tenía. Es decir, por ahí está el paquete este, el Infinitum, que cuesta algo así como 389 pesos ya con IVA. Está también un paquete de telefonía que se llama paquete Acerques, que ese está en 600 pesos. y uno que se llama México Sin Límites, que es también va muy enfocado a crecer el paquete de teléfono que cuesta $1,000. Pues bueno, estos tres paquetes ya tienen telefonía, ya tienen internet. Y en este caso, bueno, pues únicamente le agregas $109 a tu paquete y ya puedes tener también televisión satelital. Ah, digo, no sé, pero ¿hay algún una lista de canales que incluya o algo muy básico? Es un paquete muy básico, pero pues ya estás hablando de básicamente televisión satelital, ¿no? Que te hace una cosa, digo, al menos aquí en Toluca, la verdad es que el servicio de Megacable, que es el que está ofreciendo el Triple Play, todavía el internet de repente deja un poco que desear. No, pues a mí me vetaron. Ah, no, y otra, pero vamos a seguir vetados. El punto es de que malísimo servicio. Malo, la verdad es que malo. Te diré algo, el Triple Play de Yusacel, digo, tú chécale en Twitter, ponle el hashtag Triple Play y vas a ver la cantidad de tweets quejándose del servicio, donde la gente se está quedando sin internet. Pero mira, algo que es importante destacar es que en el caso del servicio de Triple Play de Yusacel, pues te están dando un acceso a internet de 20 megas. En el caso de Telcel disfrazadón, porque no te lo venden como Triple Play, pues estás hablando del internet a la velocidad que ya tenías, ¿no? Nada más le escalas la televisión vía satelital. Mira, yo conozco por ahí un usuario de Twitter, un seguidor, el buen Play Gali, que trae su iPhone 4 con Yusacel. Y honestamente, cada 8 días el señor se queda sin señal. Así, le funciona de iTouch el teléfono. Esta sección de noticias del podcast de Tuxteno es patrocinada. No es patrocinada por Telmex. Y bueno, pues pasando al tema de Linux, cumple 20 años. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con un concurso de videos, papá? ¿No? Fíjate que sí, se sacó la convocatoria para que los usuarios manden sus videos conmemorando el 20 aniversario de Linux. La idea básica es generar un video en donde representes la importancia que ha tenido este sistema operativo, obviamente en estos 20 años. Y bueno, pues por ahí hay premios interesantes, el poder asistir a 3 eventos, obviamente nada más a uno de tu elección, con todos los gastos pagados. Así que yo les preguntaría aquí a la mesa, como qué se les ocurre como para mostrar la historia, la importancia de Linux en estos 20 años. Digo, yo he visto pasar a muchas personas aquí en Tuxteno, donde tenemos un escritorio, una botella de alcohol al lado, ¿no? Y haciendo la transición de dejando el alcohol por las computadoras y un Linux instalado. La verdad es de que rescatamos a muchos del alcohol, ¿no? Y cambiaron el frasco por la laptop. Pues ¿a ti qué se te ocurre, Somerita? ¿Cómo lo ilustrarías? ¿Un cuarto blanco? Un cuarto blanco, un güerito sentado en una silla. Un niño así sentado. Un infante, ¿no? Hablando, ¿Y tú hablándole en latín? Hablando con gente de diferentes disciplinas acerca de lo que puede hacer Linux. Pues ahí está. Fíjate que hablando de Linux, yo creo que algo importante pues ha sido la participación de la comunidad, ¿no? Por ahí, bueno, pues me comentaba y platicaba yo con Joel Barrios acerca, bueno, pues de este manual, ¿no? Con el que, pues de alguna forma se ha presentado ante la comunidad, implementación de servidores. Y me decía, es que, ¿sabes qué? De repente veo la cantidad de gitaje que tiene la descarga de este manual, pero muy pocas las aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues invitar a la gente, ¿no? Si de repente utilizan software libre, participan utilizando, difundiendo y utilizando estas herramientas, pues que no se les olvide, ¿no? Que ahí está la parte de donar y apoyar estos proyectos para que sigan, ¿no? Y bueno, principalmente por ahí tenemos a nuestro amigo Joel Barrios, que bueno, pues tiene un manual bastante completo de configuración de servidores. Y gente, si lo usan, pues ahí echen unos pesos, ¿no? Echen unos pesos ahí, entren a la tienda virtual, bájense el manual y si les gustó, además tienes esa opción, ni siquiera hay una tasa fija. Así, ¿no? Es. Si te gustó, ahí hay unas cuotas predefinidas, pero coopérale y bueno, pues que esto ayude a seguir difundiendo generando el software libre, nuevas versiones de este manual, es, generando nuevas versiones de software libre y que bueno, pues el software libre se mantenga por muchos años en la red. The Bitter End, Placebo, año 2003, en el podcast de Tuxteno.com. Compartir es el principio de nuestra comunidad. Ok, pues bueno, vamos a empezar con uno de los temas principales de esta noche, que es, ¿qué es ser un pringao? Bueno, pues digo, aquí cualquier informático es pringao, ¿no? ¿Han escuchado ese concepto, esa palabra? Sí, fue muy del principio de los 2000, ¿no? Habrá gente que yo creo que ni sabe qué es un pringao. Y lo es. ¿Tiene la definición? Mira, no tengo la definición así como tal, pero vamos a hacerlo así. Vamos a sacar la definición de aquí de esta mesa. ¿Qué les parece? Perfecto. Venga de ahí. Vamos a empezar con los hechos. Tenemos algún conocido, vecino, regularmente vecino, me confieso pringao, que tiene alguna situación o algún problema con su computadora. Ok. Y entonces te conoce. La amistad de ser vecinos o inclusive familiares. Sabe que por ahí como que le mueves, que eres informático. Exactamente. Yo creo que del trabajo. Ni siquiera sabe si le mueves, pero sabe que eres informático. Pero ¿no? Además asumen que todo lo que conocemos, los informáticos y gente de sistemas, asumen que es única y exclusivamente Windows. Así es. Y entonces asumen que te pueden hacer cualquier pregunta. Y definitivamente ahí viene yo creo que el concepto de pringao. Como a veces nos da pena decir que no, pues empezamos con, bueno, le voy a ayudar a hacer a lo mejor una limpieza de virus, a lo mejor una búsqueda de malware, y de repente ya estás haciendo cosas más complejas, ¿no? Como reinstalando Windows, buscando drivers, Y a veces, y ahí viene el para finalizar el concepto de pringao, no se cobra por estos servicios. Pues sí, yo creo que este concepto tiene muchas subcategorías, ¿no? Yo creo que podríamos también empezar por mencionar que también hay un ente, digo, está el ente que es el pringao, pero pues para que haya guerra se necesitan dos. Y por el otro lado, bueno, pues está en internet, en la definición del pringao se le conoce como el abusón, ¿no? El abusón que sabe que, bueno, pues no le pego mucho a las computadoras, tengo una computadora, algo deja de funcionar y entonces inmediatamente sobre el informático, ¿no? Sí, bueno, esa gente que es por lo regular es muy allegada a ti, o por lo menos son vecinos, o alguien les platicó que tú le sabes, bueno, pues te contactan, ya sea basándose o aprovechándose de tus ciertos lazos familiares o hasta inclusive o hasta afectivos, exacto. Y bueno, pues te avienta una bronca, ¿no? Me tienes que componer mi máquina. ¿Qué tiene? Bueno, tú investigalo, tú eres el experto. Tú sabes qué hacer. Tú muévele, obviamente, pues respáldame o no hay bronca. Vuélate todo lo que tengas. Formatea, cambia, quita virus. Todo lo que se puede hacer. El tema principal, ¿no? Déjamelo como estaba. O mejor. Pero fíjense que, ahorita lo que comentas, fíjate que a mí sí me ha tocado gente que te deja la máquina, pero ni siquiera te dice que tienes que respaldar. O es más, ni siquiera se le ocurre en decirte respáldamela, sino que a veces uno, como informático, por sentido común dices, bueno, pues voy a respaldarle todos sus doc. Y lo avisas, ¿eh? Lo avisas, porque sí le dices, bueno, oye, ¿ya respaldaste? Sí. Le dicen, sí. Obviamente tienen el problema encima, ¿no? Entonces dicen, bueno, un respaldo. No sé qué es eso, pero siempre dicen que sí. Oigan, ¿no? Oigan, a ver. Les ha tocado el que llega y les dice, oye, es que no funciona mi respaldo. Te entregan la USB, la insertas y lo único que ves son accesos directos. Sí, eso es bonito, ¿no? Es bonito cuando dicen, no, pues es que todo lo que estaba en el escritorio, porque bueno, habrá que decirlo que estamos hablando de Windows, pues todo lo que había en el escritorio lo copié a mi USB. ¡Y ahí está! Ah, pero tienes que hacer un trabajo forense. O sea, tienes que irte a revisar. Obviamente cuando tú no lo ves, ¿no? Entonces tú agarras, lo copias, a lo mejor hasta por consola. Y tú, ay, mira, el respaldo entró en esta memoria que era muy pequeña, ¿no? Oye, pues que a todo dar. Y cuando ya haces la reversa, pues tómala, ¿no? Resulta que estás respaldando ni un mega, ¿no? En puros accesos directos. En puros accesos directos. Luego, la siguiente es, oye, o sea, llevas la máquina y lo primero que te preguntan es, ¿trae Office? Oye, ¿cómo que si trae Office? O sea, tú me pediste que te la formateara. La verdad es que, pues trae Windows, que es lo básico. Entonces, una obligación del pringao, una obligación es ponerle Office, pero además, un antivirus. Sí, ¿no? Como que sienten que la computadora, si no viene con Windows, si no viene con Office, es como si compraras un carro sin llantas, ¿no? Ah, bueno, como pero que no también está completo. También debe tener las últimas aplicaciones de diseño. Los últimos juegos. Los mensajeros, obviamente. Software de quemado de DVDs. O sea, ya ni siquiera software de discos. No. O sea, software para generar DVDs. O sea, software que, pues por ahí le puedes picar iniciar. Y luego, pues quién sabe si lo utilices. Pero el chiste es de que se atasque la pantalla de iconos. ¿Se han visto con qué pasión hemos entrado a este tema? O sea, eso quiere decir que todos hemos ido alguna vez pringados, ¿no? Sí, bueno, hay otra de las categorías que es el pringao hardware. O pringao de impresoras. Que bueno, que esa es otra. Mira, bronca, nunca te ¿no? ha tocado el tío que te dice, oye, hijo, te espero el sábado. Te da así como que hasta lo que te gusta desayunar. Sí, claro. Y todo ese rollo. Porque sabe que te va a tener las siguientes 4 horas del día, pues ahí, ¿no? Respaldando sus 35 gigas de música. Para que después, bueno, pues le instales el último sistema operativo de Windows con la actualización del iTunes y luego sincronice su iPod. No, pero todavía lo más chistoso es cuando te hacen instalar un sistema operativo en una máquina viejísima, sí. Pero te dicen, oye, ponme el último Office, ¿no? Y obviamente quieren el bonito y demás, pero su máquina, o sea, viene con tienen su una actualización de hace como 5 o 6 años, ¿no? Con un giga de RAM, ¿no? ¿Y cómo le explicas que no corre, ¿no? Sí. Él lo quiere. Él lo quiere. Y además, si tú le dices que no es posible, te empiezan a ver con cierto recelo, como que no, pues a lo mejor no sabe, ¿no? Como que a lo mejor no maneja mucho esto. Ese, ¿no?, es un clásico. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, con los antivirus. Principalmente por ahí digo que un vecino por ahí es: oye, es que yo he escuchado que el Norton. Híjole, señor, bueno, mire, pues usted trae la licencia con todo gusto. Es que no, si lo tienes, puedes... licencia y como 2 gigas de libres de memoria, ¿no? RAM. No, y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque te dicen: oye, ¿y qué antivirus me recomiendas? Ah, también. Y 2 semanas después la máquina está que revienta de virus, ¿no? Y entonces tú hiciste la recomendación del virus y 2 semanas después te dicen: oye, es que me salió re malo el antivirus que me recomendaste, mano, ¿no? ¿Y ya estaba viejito o qué? Ahora, ahí les va. Otro... yo creo que el pringao ya también ha evolucionado. A mí ya me tocó el: oye, ¿me conectas mi Blu-ray? Ok. Y entonces ahí te avientas también 2 o 3 horas. Y cuando terminas es: enséñame a usarlo. Ah, no, sí, ese es bonito. Fíjate que sí, por eso yo decía al principio que ya hay una gran cantidad de categorías, ¿no? Ese es en cuanto a electrodomésticos, ¿no? En cuanto a dispositivos acá tipo multimedia, hardware, ¿no? Pero ¿qué tal cuando estás en el trabajo y tu jefe te dice: oye, me acaban de entregar esta BlackBerry y ahora... Y tú nunca has tenido una BlackBerry, cabrón. Eso me ha pasado muchas veces. ¿Por qué se acercan con uno si uno nunca ha tenido una BlackBerry para que les digas cómo funciona una BlackBerry? O sea, no lo entiendo. ¿Sabes con qué me pasa a mí eso? Y me sigue pasando hoy en día con los Vista. De repente llegan y: oye, ¿por qué no funciona? Y veo el Vista y digo: ¿por dónde le empiezo? O sea, no. Bueno, hasta con Windows 7 me pierdo, pero realmente he visto, fue así de... Y pues te ven que le empiezas a picar por todos lados y sí te hacen cara así de: sí le sabes. Vas y vienes, ¿no? Entre los menús, buscas Vistas clásicas y demás, no encuentras por dónde, ¿no? Y cuando vienes y regresas, se te quedan viendo así como que... Pues sí le sabes. Sí, ¿sí como sabes? Que creo que... Se, no, y esa es otra, ¿no? Se te acercan y... ¿Qué onda? ¿Se te está complicando? ¿No? La restauración aquí al lado, ¿no? Son 11:30 de la noche, pero llegaste con tu amigo, con tu familiar a 5:00 p.m. y te dicen: si quieres así ya déjalo, ¿eh? Y o sea, bueno, es complicado. Por el honor, por el honor. Hay que sacarlo. No, pero... ¿Sabes qué? Pero también hay la parte contraria, ¿no? Que luego, bueno, dices: órale, va. Te enseño, pero te enseño lo que yo sé. Y bueno, dices: mira, acá hay una distribución de Linux que mira que te puede ayudar bastante, no hay problemas en cuanto al hardware, y le empiezas a explicar y tú nada más le picas acá. Y bueno, entonces en ese momento sí también se queda como que puta, ¿no? Está más complicado, ¿no? Regrésamelo como estaba. Oye, ¿nunca te pasó que alguien le ayudaste a instalar Linux? Te aventaste 2 horas, te rifaste en levantarle su tarjeta de sonido. Bueno, estoy hablando de las épocas de antaño, ¿no? Y que después de todo ese trabajo arduo, artesanal, prácticamente pintado a mano, como dicen ahí en las artesanías, y te dicen: ¿y luego, y qué hago? ¿Y para qué sirve? Muchas veces. ¿No? ¿Y le puedo poner el FIFA? Sí, oye, ¿y aquí le puedo instalar el FIFA 2012? Es muy triste eso. Así es que, a ver, aquí en la mesa, ¿qué consejos dan ustedes para evitar ser pringados? Iván. Definitivamente no creo que haya posibilidad de dejar de ser un pringao, porque siempre está de la mano tener un familiar que te lo va a pedir, y es difícil, pues, quedar mal con el suegro, ¿no? O con el tío. Sin embargo, bueno, pues sí, tratar de la forma... pues más directa de pues hacer exactamente lo justo y no dar el extra. No ir más allá. No tratar de poner temas acá bonitos, ¿no? Las últimas versiones, simplemente dejarlo pues exacto como lo tenía y no hay más. Y bueno, otra recomendación es también fijar una cantidad, ¿no? Un precio. Porque bueno, que por hacer el favor, pues dicen: no, pues no, es gratis, ¿no? Es lo que te haga, pues es gratis, ¿no? O ser un familiar cercano, pues no me va a cobrar nada, ¿no? ¿Sabes a mí qué me ha servido? Tardarte. ¡Ah! ¡Esa es buenísima! ¡Esa es buenísima! O sea, si te tardas... De hecho, me la ganaste. La mejor de todas. En internet está documentado precisamente que una de las formas de dejar de ser pringao es eso. O sea, Así como que en el momento en el que te lo piden, híjole, en este momento no puedo, dame una semana, dame un par de semanas y estoy ahí, ¿no? Y empiezas a alargar los tiempos y entonces, bueno, pues ese tipo va a tener que buscar otro pringao con una mejor actitud que lo haga inmediatamente, ¿no? Fíjese que a mí una de las que me ha servido es... me ha tocado muchas veces que me hacen la pregunta tecnológica enfrente de más gente que también sabe un poquito, a lo mejor un poquito. Principalmente los chamaquillos, ¿no? Que se sienten conocedores de tecnologías. Sí, sí, los social media, ¿no? Y entonces, en ese momento me declaro completamente incompetente. Y me ha tocado declararme incompetente con temas que hasta yo digo, bueno... Y me lo han preguntado. ¿Y entonces tú qué haces? Y he tenido que decir algo así como, bueno, pues es que si te lo explico no me entenderías. Pues sí. Oye, y el último, una de las clasificaciones de pringao que ya no la dije, pero bueno, esa es básica y seguramente también la han vivido. ¿Por qué toda la gente, especialmente los contadores, creen que los informáticos somos gente certificada premium en la suite de Microsoft Office? ¿Por qué toda la gente cree que uno sabe hacer gráficas? Que es experto en generar tablas dinámicas. En macros. Cuando lo único que uno ha usado es la función de promedio, ¿no? Y hacer una gráfica muy sencilla. Sumas, restas, ¿no? Multiplicaciones, ¿ya? Señores, gente que no sea informática, que nos esté escuchando. Sobre todo contadores. No somos certificados en Microsoft Office. A menos que tengas un diploma, un certificado que se lo muestre, ¿no? Claro, o sea, quien lo sea, sí, pero en realidad el ingeniero en sistemas, el licenciado en informática, no es un soporte técnico de Microsoft Office. ¿Quieren que les diga yo qué es lo que hago? A ver, venga. A ver, a ver. Cuando me piden algo, les digo que lo vean con mi hermano. Lo más radical con el toque radioactivo de tuxeno.com. Lo no categorizado ocupa una categoría. Off topic. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en esto que es el podcast de tuxeno.com. Y bueno, pues el día de hoy dentro del tema, y lo platicábamos hace 8 días, bueno, pues es todo este cambio que hemos vivido con el internet de antes y el internet de hoy. A ver, dame un segundito, aguántame. Vamos por partes. Déjame abrir mi ICQ para ver quién está en línea. No, si es así, Vigueras nos la mata. Él es el abuelo del internet y él se va a ir a su ICR, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste hace 8 días? ICQ. Y además, ¿viste cómo vivamente la trató de corregir? Dijo, ICQ. Háblanos del ICR, ándale. No iba a hablar de ese, iba a hablar del IRC. Del IRC, ok. Pues adelante. Pero bueno, nada más quería comentarles que cómo empecé yo precisamente lo del internet. Tal vez es de los primeros internets que hubo aquí en Toluca, que fue precisamente el de la universidad. Que bueno, que su grandiosa ancho de banda era como de 128. No, yo creo que eso, te fuiste muy alto, ¿no? Sí, bueno, obviamente ya había... Pues, de todo el campus, ¿no? Ese nada más era en el centro de cómputo, pero bueno, en las prepas, en las demás instituciones, empezaba a llegar. Entonces por ahí me dejaron un trabajito el subcomandante Marcos, la rebelión del 94, que apenas acaba de acontecer. Y bueno, dije, pues creo que aquí tienen internet en la escuela. A ver, vamos a ver. Y bueno, con la grandiosa velocidad de 56K. Eso ya fue mucho, ¿no? Obviamente fue a nivel institucional. Sí, claro, ¿no? Era Sí, pero bueno, ya en casa recuerdo que un amigo, un amigo de otro amigo tenía internet porque su hermano trabajaba en la sección amarilla. Entonces por ahí consiguió una cuenta telefónica y un módem de esos de a 11K. ¡Guau! Y bueno, nosotros queríamos descargar todo, ¿no? Canciones, programas, todo lo que hubiera en esa época. Y obviamente, pues, no descargamos nada, porque a 11K y luego una conexión compartida. Pues no se descarga nada. No, exactamente. Bueno, vámonos por edades. Tú, Somerita, ¿cuál fue tu primer contacto con la red? Mi primer contacto, un cibercafé en una de las plazas principales de aquí de Toluca. No recuerdo el nombre del cibercafé, pero bueno, estaba en la plaza. Cobraban, señores, escuchen bien, los que hoy tienen cibercafés, cobraba en aquel entonces 30 pesos la hora. Sí, no, era un negociazo. No, ¿y qué velocidad, no te acuerdas? No me acuerdo la velocidad. Y en aquel entonces, y eso es a lo que me ha enfocado el tema, en aquel entonces realmente sí navegábamos en internet. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque ahí sí podías ver más contenidos. Había buscadores que te dejaban ver más cosas. No había un Wikipedia, no había ese tipo de cosas. Bueno, por edades, pues tendría que seguir yo. En este caso, bueno, pues yo mi primer contacto, fíjate, también fue externo. Creo que ninguno de nosotros tuvimos el primer contacto ya en casa. Bueno, mi hermano es más chico y ahorita nos lo platicará él. Pero fíjate, yo tenía un primo que daba clases en una escuela de computación. Y de igual forma, al igual que como lo comenta Vic, bueno, pues tenían un enlace. Es una de las mejores escuelas de computación. No diré el nombre, no, lo voy a decir CCPM. Pues total que... De todas maneras no nos dan nada, pues sí, ¿no? Nada de dinero, ¿no? Solo Telmex. Pero solamente Telmex. Pero en ese entonces, CCPM pues ya tenía acceso a internet. Y bueno, pues igual, ¿no? Seguramente corríamos por allá 28K, una onda así, ¿no? Y tú, Iván, ¿cuál fue tu primer contacto con yo la sí red? Yo sí soy más para acá. Sí me tocó lo que fue Cablenet, ¿no? A 128. No, pues ya. Y bueno, ya figuraban por ahí los Flash y iniciaban todo ese tipo de animaciones que, pues bueno... Pues ya podías descargar, pero sí, prácticamente fue más para acá. Como se pueden dar cuenta, pues sí, ya está muy chavo, Iván. Ahora vamos de regreso. ¿Qué aplicación, Iván, te acuerdas que sea exclusiva de esa época? ¿Cuál habrá sido? O lo que más usabas en la red, ¿no? Sí, lo que más usabas en la red. ¿Empezaste a utilizar o a conocer? Yo recuerdo que usábamos mucho el MIRC. El MIRC, pues... Para el IRC. Para el IRC. Y... ¿qué otra cosa? Pues nada más, pues en ese entonces a ver, pues, navegabas. Esta nuevamente. Pregunta sí va a estar acá gruesa, Digo, finalmente, pues nosotros también somos muy del IRC para acá. Vigueras, sabemos, al día de hoy no tenemos idea de cuál sea tu edad, pero llegaste a navegar ahí por las news, esas que tanto platican y que hay en documentales de la historia de internet. En el History Channel, en el Discovery. Pues por ahí creo que sí las llegué a ver, pero de esas así como novedad, ¿no? De que, mira estas, ¿qué onda, no? Entonces, obviamente todo eso estaba en inglés, ¿no? Sí, había muy pocas en español. Un message board, ¿no? Sí, decías. Puedo participar. Y bueno, en esas épocas, pues así como que el inglés no se daba mucho, entonces pescaba una que otra cosa, ¿no? No todo. Hablando de las news, ¿puedes hablarnos de lo que es la cuenta de Mayordomo? Ah, no. Eso no. Uy, el famosísimo Mayordomo para las listas de correo. Exactamente, no, listas de correo, sí, Mayordomo. Claro. ¿Querías darte de alta? Y... En el podcast pasado platicamos que, bueno, pues prácticamente el correo electrónico ha desaparecido, pero pues en ese entonces era el boom y, bueno, pues las listas de correo electrónico, seguramente después de esta parte de los news. Eso viene después de los news. Y antes de que, bueno, pues explotara el boom del IRC, pues las listas de correo era... Era lo que había. Era lo del momento, era, ¿no? Lo que había. Era lo del momento. Es más, había gente que jugaba ajedrez por listas de correo y todos los días se mandaba un movimiento. Así es, en base a las coordenadas del tablero. Exactamente, ¿no? Entonces mandaban, ya sabes, ¿no? Mandaban un... caballo blanco y bueno, mandaba el movimiento y tenía que esperar al tercer día, porque al siguiente día le tocaba mover al oponente. Bueno, pero vámonos entonces ya un poquito más para acá. Ya platicamos nuestro primer contacto, algunas tecnologías de ese momento. ¿Cuándo fue ya la etapa en donde tuvieron internet en tu casa? En casa, bueno, fue un dial-up, seguimos con un dial-up a 56K. Ya venía 56K, que era el Prodigy, pues de Telmex, básicamente. Oye, qué relajo era, ¿no? Yo me acuerdo aquí en la casa con mis papás, bueno, pues el jaloneo, porque pues la línea estaba ocupada, ¿no? Habrá muchos chavos, bueno, que dirán, sí, bueno, pues de qué están hablando, pero habrá que decirlo, eso generó como que una cultura entre toda la gente que estábamos pues de alguna forma interactuando con la red, pues de trabajar en las noches, ¿no? ¿Te acuerdas aquellas noches de madrugada donde explotabas a mano por el IRC? Porque en el transcurso de la tarde no te daban chance porque tenías ocupada la línea telefónica, ¿no? Así es. Señores que nos están escuchando, chavos que nos están escuchando, el ruidito que de repente ponen en los comerciales, un ruidito algo así como un... un ruidito extraño. Lo hubieras intentado. No, que se le conoce como el cachondeo de modem. Es el, prometo buscar el ruidito y ponerlo la siguiente era semana. Era música, mi somera, para los oídos. Hoy en día ya no sé, o sea, yo no sé por qué lo siguen usando en comerciales de internet. Si hoy ya no se usa. Es más, un día yo se lo cuestioné a unos chavos de donde doy clase y les pregunté, oigan, ¿este ruido de qué es? No me supieron decir. No, ¿en serio? No, ¿en serio? Wow. La verdad es que nosotros fuimos muy afortunados porque nos tocó vivir toda esa evolución, ¿no? Vivir paso a paso el camino a internet. Yo en ese caso, bueno, pues somos muy de la misma época. En aquel entonces, bueno, pues aquel que tenía la opción de tener dos líneas telefónicas en su casa, bueno, pues era envidiadísimo porque podía tener internet en cualquier momento. Y bueno, por aquí podríamos platicar lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento, estamos hablando a lo mejor, ¿qué te gusta? El año 2000, 98, algo así. Más ajá, o menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Pero... yo me acuerdo que en ese entonces decía, wow, poder prender mi computadora y que pudiera tener internet todo el día, toda mi jornada de trabajo, era algo lejos, ¿no? Ya, sí, claro, porque antes era por llamada. Y finalmente, pues los operadores de cable, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si nos movemos un poquito más para acá? No mucho, un poquito más para acá. Los primeros enlaces por cable, los primeros por cable, y teníamos o nos dábamos el lujo de jugar en línea. De jugar en línea, claro, eso fue el boom que ya te permitía, como no ocupabas la línea telefónica... y el ancho de banda, pues en teoría era grande, pues ya puedo utilizar este multiplayer. Primero empezó el juego, pero a través de la red. Y luego luego ya a través de internet. Pero ya fue, pues sí, a partir de que se empezó el ancho de banda, ¿no? A partir de los 128, empezó el juego en línea. ¿Y qué tal ahí las series de Counter-Strike? Wolfenstein. Sí, con el tremendo lag del enlace 128 de cablenet. Memorable las noches de Wolfenstein. Y bueno, pues de ahí podríamos ya llegar un poquito, ¿no?, a lo que tenemos al día de hoy. Digo, el problema pues era, teníamos línea telefónica, era por dial-up, la línea se ocupaba y lo tenías que usar muy poco, ¿no? Después, bueno, pues se vino ya los enlaces de banda ancha, ya no ocupabas la línea, podías estar conectado toda tu jornada de trabajo en lo que se refiere a la computadora. Y después, pues la movilidad, ¿no? Yo me acuerdo que también en algún momento de esa etapa decía, bueno, sería increíble que pudiera yo estar en un centro comercial fuera de mi casa y pudiera seguir estando en contacto en ese entonces con mis cuates del Messenger, ¿no? Ahora la pregunta es, Iván, ¿tú qué ves el día de hoy? Le pregúntale por qué es el más joven de la mesa. Y ya está medio rucón, ¿eh? Ya tiene como 28. Yo lo que veo es que ya las computadoras están dejando de existir y ahora está todo en los dispositivos inteligentes o móviles, ¿no? iPads, iPhones, celulares. Desde ahí puedes navegar, redes sociales, internet. Puedes ver documentos de oficina. Yo creo que ahora eso es lo que se tiende, ¿no? Pues sí, es la tendencia, pues sí, ¿no? La más movilidad, computación más compacta. Y bueno, nada más lo que quiero destacar en algunos puntos anteriores es, por ejemplo, las guerras de los navegadores. ¡Oh, sí, es cierto! El Napster. Que bueno, los mensajeros. Las redes sociales, los virus, que también ya aparecen cosas de anteriores, de cosas del pasado. Los diferentes formatos de audio en la web. No, o sea, realmente hoy es muy natural tener un MP3, pero sí, bueno... Claro. En aquel entonces bajar un MP3 de 4 megas era invertirle la tarde. Vámonos por partes, ya lo bajaste. Pero si era el primero que bajabas y lo querías escuchar, no podías porque te faltaba el coder específico para escucharlo. Ahora, tenías discos de 3 gigas, entonces tampoco podías tener un gran volumen de MP3. Yo los descargaba en disquets de 3 y medio. Y bueno, comprimidos, pues hacía 3 tres discos, ¿no? Ese era increíble. O sea, para una canción. ¿Te acuerdas de aquellas viejas unidades de zip? Sí, claro. Que también en su momento pues tuvieron cierto auge. Y no, pues qué pensar en una memoria USB de 8 GB, de 32 GB. La, ¿no? La primera memoria que tuve fue de 256 megas. Y bueno, megas, señores. Y yo sentía que traía... Y tenía un Linux, además. Y no le cabía. No, pero aparte yo sentía que traía un mundo de información. Sí, es correcto. Bueno, pues vaya que ha evolucionado. Todo, ¿no?, tiene que cambiar. Y bueno, tiene que evolucionar y ser cada vez mejor. Bueno. Ahora, y ando algo muy rápido ya para terminar. ¿Qué ven en el futuro del internet? Pues más movilidad, más dispositivos cada vez más chicos. Enfocado multimedia, ¿no? O sea, navegación en base a imágenes. Ya incluso había sacado algo Google sobre más imágenes. En lugar de ver el contenido del texto de la web, verlo ver visual. Ver un tipo thumbnail del sitio, ¿no? Uh-huh. Ajá. Información más visual, tal vez como tipo podcast, video podcast. No sé. Yo creo que aquí en resumen podríamos decir que las velocidades, ¿no? Digo, finalmente el problema antes era el medio en el cual recibíamos el internet. Posteriormente, bueno, pues fue el ancho de banda. Después fue la movilidad. Ya tenemos la movilidad, ya tenemos un ancho de banda que aún no nos deja satisfechos. Pero pues prácticamente yo digo que el ancho de banda es lo que ahorita podría despegar, ¿no? Bueno, yo veo un internet como en otros países ya desarrollados, con por ejemplo a tu televisión, donde tú llegas y puedas ver el programa que tú quieras. Vamos, el ITV se llama así, señores, Apple. Ancho de banda, ¿no? Ancho de banda. Ancho de banda. Ahí está. Vámonos. We'll be right back. Not Alone, o Live, año 1996, en el podcast de Tuxeno.com. El stream radioactivo de Tuxeno. Los equipos y accesorios que hacen más fácil nuestra vida digital. Gadgets. Bueno, pues continuamos aquí en el podcast de Tuxeno.com. Y vamos con la sección de gadgets. Pero antes de, porque el gadget que traemos el día de hoy está buenísimo. Ah, perdón. Y sí, está muy retro. Sí. Pues bueno, la gente que por ahí está siguiendo el streaming ya nos hizo favor de mandarnos el audio de ese modem cachondón, cachondón de señal a 54 kbps. Bueno, lo reproducimos. Esto es gracias a José Reza. Ya iba. Señores, eso es música para mis oídos. Bueno, ya cuando escuchabas eso, pues ya decías, ay, ya me conecté. Estoy del otro lado, sí, ¿no? Ya establecí la conexión. Estoy en la Matrix. Exactamente. Ok, bueno, seguimos, ¿no? Con la sección de gadgets. Muy bien. Y bueno, pues es como una noticia que, bueno, que Commodore va a volver a lanzar la famosa Commodore 64. Que bueno, actualizada para estas épocas, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? De que todo tiene que evolucionar. Y bueno, algunos de que por ahí la vieron. Por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía la Commodore 64. Y pues nos poníamos ahí a darle duro a la tecla enfrente de la tele. Como unas 2-3 horas diario. Que bueno, que más lo que hicimos fue ahí unos... ¿Cuántos jueguitos o unos cuadritos? ¡Híjole, lo sabía! ¡Eres ruco, cabrón! No sabemos cuántos años tiene el Vic, pero estoy seguro que sí, ya está ruco, cabrón. Si usó una Commodore, es viejo. Digo, yo por cultura general la conocía, ¿no? Wikipedia, en las revistas. Pero jamás toqué una Commodore 64. A él se la trajeron de Reyes. Yo creo que teníamos tenía como... 20 y tú 8, ¿no? No, teníamos como 5 años. ¡Ay, no más! No. Aprox, echen cuentas. Sí, no, 5 años y programando unos jueguitos, ¿no? Bueno, es que venía con su manual, que obviamente tenía Basic. Ok. Y bueno, pues ahí te venía, ¿no? Todo venía en inglés y decías, bueno, pues aquí dice que hace, por ejemplo, unos cuadros, ¿no? Pues a ver, dale. Y escríbele, ¿no? 10 10,5, porque sí, exacto. Sí llegué a programar algo en Basic, ¿eh? En alguna ocasión. Ajá. Y 20, go auto. To, auto era la primera línea. Sí, ¿no? Exacto. Basic, entonces así nos las pasábamos. Algunas las podías grabar en cassettes de cinta. Wow. Sí, me han platicado. Pero algunos no sé por qué fallaba y no funcionaba, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues otra vez, ¿no? A darle. Ahí a la tecleada al Basic. Bueno, y la gente que no las conoce, pues dirá, bueno, ¿y de qué están hablando? Búsquenle ahí, pónganle Commodore 64. C64. En Wikipedia. Y bueno, pues podrán checarlo. Y es una de las primeras computadoras personales, podríamos decirlo así, en donde podríamos encontrar aplicaciones y ya también mucho de lo que serían los videojuegos en aquel entonces de 8 bits. Exactamente, pues eso fue el principio. Pero bueno, el gadget que les traemos es el anuncio de que se lanza otra vez la Commodore 64, pero con hardware pues del nuevo, ¿no? Por ejemplo, la versión que están comercializando es trae 1 terabyte nada más de almacenamiento, 8 GB de memoria, Wi-Fi, Blu-ray, y aquí lo que estoy buscando a ver cuál es el chip que trae. Es un Atom. Es un Atom 524. De noble núcleo. Ajá, de noble núcleo. La parte del CD Blu-ray es opcional. Así es. Y bueno, pues de ahí en fuera, pues prácticamente podríamos hablar de un hardware tipo netbook, ¿no? Mencionar que el Atom es a 1.8 GHz. Okay. Como comentabas, doble núcleo. Y que está basado en Ubuntu 10.04. Yo aquí veo una versión nueva. No sé si va a traer un procesador Core. Unas gráficas Nvidia. Y bueno, se ve que es. Bueno, el rango de precio es bastante grande, $250. Ese dato no lo encontré, fíjate, $250. Y hay otra que vale $895. Está en el precio de una netbook, ¿no? Va. Si pensamos en esa. $895. Bueno, la de $895 seguramente tendrá el reproductor de Blu-ray. Exactamente. ¿No? Sí, o sea, es la. Va, de hecho, la así acá, es, ¿no? Va de los 250, 595, 695, 795 y $895. Ya pueden acceder a la página de CommodoreUSA.net para que se den una idea aquellos jovenazos que no tienen idea de qué es una Commodore 64. Bueno, pues aprovechando. Yo le he visto, nunca he tocado una de ellas, pero podríamos decir que es pues básicamente únicamente el teclado y de ahí teclado, conexiones para la tele todo, ¿no? Y bueno, por ahí trae unos periféricos, ¿no? Pero también comentarles que por ahí yo tenía una Sinclair Z1000. Era un poco más moderna, era ¿Podrás más anotármelo compacta? Para checarlo en Wikipedia? Ese sí, no te lo manejo, no lo conozco. Bueno, pues también traía Basic, ¿ves? Unas versiones, la competencia de la Commodore, pero más actual. Ok, y bueno, pues habría que comentar que esta máquina, bueno, pues incluye esta versión de Commodore OS 1.0, que en teoría es un tipo ICD que emula, ¿no?, el sistema operativo original de la Commodore 64 para poder interactuar con estas herramientas de 8 bits y juegos de 8 bits. El mundo virtual emulando la realidad. Video Games. Bueno, pues el día de hoy les traigo un kit, ya que estamos hablando de juegos retros, videos retros, tecnología retro. Me encontré por ahí una aplicación para el iOS que realmente sé que les va a gustar, A ver, venga. Es una aplicación libre, pero bueno, ahorita explicaré. No libre, gratuita, porque realmente es gratuita. Esta aplicación se llama Atari Greatest Hits. Y creo que con el nombre lo dice absolutamente todo. Perdón. Se trata de una aplicación que incluye 18 juegos de arcade, los más clásicos. Y bueno, pues incluye también 92 juegos de Atari 2600. Ahí sí, ya es más de esta época. Yo sí tuve un Atari 2600. Yo también tuve un Atari 2600. Sin juegos integrados. ¿Tú, Vigueras, tuviste Atari 2600? Lo llegué a jugar. Me gustaba mucho. En la universidad, ¿no? En la universidad. Poco antes. No, pero bueno, no sé la lista de cuáles son los juegos de arcade. Pero bueno, muchos nos enviciamos, ¿no? Muchos nos enviciamos en ese. Ahí empezamos a enviciarnos, ¿no? Sí, es el abuelo de los videojuegos. Y bueno, el Asteroid. Lo más chido era el control, que era así un cuadradito. Un palanca. Un botón. Su palanca, su botón. Y por ejemplo, cuando jugabas las Olimpiadas, la carrera de, no sé, los 3 kilómetros, a darle a la palanca. seguramente más de tres, como que se distorsionó ahí la idea, ¿no?, del concepto que querías dar, pero efectivamente, pero bueno, los que jugaron apoyado, ¿no?, los que jugaron, o sea, saben a qué nos referimos. Acababas con la palma sí. Pues vaya, empollada, ¿no? Ahora apoyada, sí. Empollada, ahora empollada. Sí, está con pelos. Así que bueno, pues ahí está. Y bueno, decía que la aplicación es gratuita como tal, porque es, pues vaya, un tipo de emulador. Incluye únicamente un juego. Y bueno, pues de ahí puedes adquirir packs de juegos. Estos packs de juegos vienen agrupados en 4 juegos cada pack. Y bueno, pues estos packs básicamente se tratan de packs temáticos, juegos de naves, por ahí lo mencionaba Sumerita, asteroides, algunos juegos de algunas otras naves, juegos de deportes, juegos más de tipo aventura. Y bueno, pues más o menos para que se den una idea, cada pack de 4 juegos está más o menos alrededor de los 99 centavos, $1. No, y puedes adquirir todos los packs que está ofreciendo este juego, más o menos por $15. Así que para los que no tienen jailbreak, que de repente van al Sambor, se compran su tarjetita de iTunes, pues seguramente esta es una buena opción si tienen por ahí un poquito más de 30 o 30, ¿no? ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama Atari Greatest Hits y la recomendamos aquí en el podcast de Tuxteno.com. Comparte tus comentarios en podcast@tuxteno.com y siguiendo a @tuxteno en Twitter. Señores, nos vamos, se acabó el tiempo. Este es el podcast número 23. Por ahí atropellado, no sé qué me pasó el día de hoy en la consola. Tendremos que darle una muy buena maquillada a este podcast. No sé, vengo distraído, estuvo complicada la semana. Estuvo muy retro el contenido del día de hoy. Como que eso me hizo también un poquito estar, pues no sé, no... ansioso. No tan fino el día de hoy, ¿no? Pero bueno, pues vámonos ya, se acabó el podcast número 23. Víctor, pues llegaste tarde, pues, vas a pagar los tacos, ¿no? Pues espero no llegar. Seguir llegando tarde en próximas ocasiones, pero bueno, gustoso. Estuvo vamos bueno, por unos tacos. Estuvo bueno. Vámonos a cenar. Y vamos, ¿no?, a seguir recordando viejos tiempos. No. Somerita, vámonos. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Iván, pues aquí estuvo en ausencia de Alfredo. Sin embargo, bueno, pues ahí estuvo dando sus aportes para el internet de antes y de ahora. Así es, muchas gracias. Estamos viéndonos pronto. Muy bien. Pues ya nos vamos, Alfredo hoy no vino, fue su cumpleaños el día de ayer, así que bueno, pues lo mandamos a felicitar. Yo soy Antonio Karam, A.N. Karam en Twitter, y señores, nos vemos ya, vámonos, se acabó esto. Nos vemos en el podcast número 24. ¡Adiós! El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.